Es primavera. Estás en Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Paisajes y Miradas. Paisajes y Miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Paisajes y Miradas. Un abordaje humanista de la cultura y la política con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch, Gloria Barbosa y Mónica Bronzi. Paisajes y Miradas. Hasta las 10 en la radio pública. Yo vengo de los mariachi de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo desde las flores en Avenida Semana Santa en Guatemala. Y vengo desde el trapiche, el trago fuerte, la serranía, de los versos de Neruda, la Frida Kahlo y el Che Guevara. ¿Cómo le va? Buenos días. Aquí comienza Paisajes y Miradas por la Radio Pública, la Radio Nacional. Saludamos a toda la gente amiga. Vamos a mandar un saludo especial a Natalia y al Tayo, que anoche estuvimos juntos en una peña ahí en Guaymallén. Les quiero mandar un saludo. Así que bueno, y saludamos a los que siempre hacemos este programa, Gloria Barbosa y Carlos Buch. ¿Cómo le va? Hola, buenos días a la audiencia, buenos días a nuestro invitado que ha venido con... ¿Quién es? Dígame. Pablo Gareca. Y encima viene con unas medias lunas que vamos a compartir con nuestros amigos que están en la consola de sonidos. Eso es lo bueno. Claro, porque hay que compartirlo porque usted no trajo la torta, pero... Feito lo mío. ¿Qué tal, Carlos? Buena, estoy dormido todavía. No, muy buenos días, ¿cómo les va? Se acostó tarde anoche. Festejo, varios festejos anoche, así que... Bien. Le hemos pasado estupendamente bien. Bien. Bueno, y saludamos también a Marcos Lucero, que está ahí en el control de sonidos y la puesta en el aire, todo lo que, musicalización, todo lo que hace falta para que nosotros estemos en el aire, Marcos Lucero. Y en el departamento de prensa de la radio, Victoria Lupu, como todos los domingos, nos acompaña. Así que, Marcos, un poquito de música, así como para ambientarnos. Cuesta casi todo, los problemas suelen ser más importantes. Nos perdemos del presente y volvemos al pasado. No miramos, vamos contra la corriente. Si buscamos dentro nuestro puede ser, encontremos la respuesta con la mente bien abierta. Hay una razón y es vivir. De mejorar. Hay nueva esperanza donde el cielo se une al mar. Si entregamos cada día más. Hay una razón y es vivir. Siempre hay una razón para todo. Este es un tema musical de Fabel, que es un amigo cantautor mendocino, intérprete también, que ha estado recorriendo algunos países como Chile y México, ha cantado con Mijares, ha cantado con muchos artistas mexicanos y del país vecino, ¿no? De Chile. Así que queríamos hacerle escuchar un poquito este tema musical de Fabel, un amigo que vive acá muy cerca, en Las Heras. Así que... Y unos números para que se puedan comunicar con mensajes al 156-51-55-22. Bien, se pueden comunicar por Facebook, Paisajes y Miradas, y también lo pueden hacer a través del correo electrónico paisajesymiradas@gmail.com. Bueno, Carlos, antes de... ¿Por qué no le damos la bienvenida a Pablo Gareca? Le decimos cómo le va, está con una cara así medio de dormido también. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno. Muy bien. Vamos, te cuento, Carlos Busch todos los domingos hace una columna sobre algún análisis o opiniones a nivel internacional. Así que hoy nos traerá algo como para pensar un poquito. No vamos a pensar mucho hoy, ¿no? Hola, Pablo. Bien, eso me gusta. 25 años del aniversario de la caída del muro de Berlín. Fantástico. Es un festejo, es realmente... 25 años ya pasó, ¿se acuerdan las imágenes? Esa gente golpeando, miles de personas golpeando el muro y cayendo el primer panel. Como si fuera ayer. Ayer. No, hoy día 9. Hoy es 9, ¿no? Como si fuera ayer. 9 de noviembre. Sí. Nada, el muro de la vergüenza, eso también se le llamó en otros lados. Porque más allá de las miles y miles de personas que murieron al intentar cruzar el muro desde una Alemania hacia la otra, tenía que ser custodiado por más de 14.000 soldados, 600 perros, puestos de control. Pero bueno, la alegría es que cayó el muro y el mundo siguió. Nada se ha perdido. Se perdió el muro. El muro. En buena hora. Brevemente, el martes 4 hubo elecciones en Estados Unidos. Bien. El gran perdedor. ¿Quién? ¿Quién es el gran perdedor? No sé. El señor Obama, el gran perdedor. Perdió todo, perdió el Senado, la Cámara de Diputados y perdió todas las gobernaciones. Ni en el barrio donde vive él, ni en Casablanca lo votaron, ¿no? Y bueno. Nada, o sea, había que renovar 435 escaños, que le llaman ellos, de la Cámara de Representantes. Uh-huh. Un tercio de las 100 bancas del Senado y 36 gobernadores. La abstención fue significativa, como es habitual en una democracia formal, devaluada. Sí. Y un término científico que apareció para determinar estas democracias, pedorra. Uh-huh. El tema crucial para nosotros, desde nuestro punto de vista, es la abstención. Bien. Ha habido una abstención realmente... espantosa, ¿no es cierto? Uh-huh. De 206 millones de posibles votantes, solo 145 habían sido registrados como tales. Y el voto es optativo. Sí. ¿Sí? De los 145 millones que habían sido registrados, únicamente hicieron uso de su derecho no más de 60 millones. O sea que no llega a un poco menos de un tercio lo que votan a esta gente, ¿no? Nada, es una vergüenza como democracia. Los que votan a los partidos que hay en Estados Unidos. ¿Cuántos partidos se presentan? Y dos, básicamente, el tercero casi ni existe. Están los demócratas y los republicanos. Bien. ¿Qué ha hecho Obama en estos poquitos años? Es una democracia formal. Formal, devaluada, y el término que no lo voy a repetir porque ya no me acuerdo, pero sí. Nada, Obama lo único que ha podido aportar es, desde su premio Nobel, sí, bombardear 7 países y matar miles de personas. Uh-huh. Y dentro de los Estados Unidos ha logrado casi 30 millones de desocupados nuevos. Bien, bien. Y el plan de salud. El plan de salud, ahí sí, repartió un poquito entre los que menos tenían el tema de la salud. Pero los republicanos a lo que van es a eso, a destrozarlo. Pero los republicanos de Estados Unidos se han caracterizado por los amigos del rifle, una institución que hay en Estados Unidos. Claro. Es la derecha más recalcitrante y más violenta que tiene Estados Unidos. Entonces, ¿qué? Charlton Heston. ¿Quién era ese? No, yo no había. El que empezó con la historia, digamos. Sí, los amigos del rifle. ¿Qué podemos prever para los próximos tiempos, sí, gobernando los republicanos de Estados Unidos? La Tercera Guerra Mundial, que ya está en cierne, ya la tenemos acá. Hay una nota de Chomsky, creo, que habla ya que la Tercera Guerra Mundial. Una nota interesante. Son varios. Acá estábamos recopilando un poquito de información de un experto, Sarki Suturyam, que la Tercera Guerra Mundial, dice, ya está ocurriendo y se trata de un conflicto global por los recursos que están cambiando las fronteras en Oriente Próximo y en Oriente Medio, ¿sí? Ah. La tercera... Siempre sí, tenemos que hacer una pequeña diferenciación. Terminamos la nota y opinamos un poquito. Que esta Tercera Guerra Mundial es una serie de guerras híbridas. Distinto es a las dos primeras que vivimos, que eran grandes países contra otros países. Acá es rarita estas guerras. El enfrentamiento de variables económicas, políticas y culturales también interactúan mucho más o tan fuertemente como agarrar una escopeta y tirar balas, ¿no? Claro. Es una guerra que nadie anunció a nadie. Y todos empezaron a dar impiadosamente. Uh-huh. ¿Pero qué estamos diciendo? Que la derecha está avanzando fuertemente. Ha reaccionado la derecha después del cachetazo que ha tenido esta última década en América Latina. Y en el mundo entero también. Habían dejado que creciera las sociales democracias. Bien. Nada, no le sirvió a la derecha ni la socialdemocracia, ni le sirve mucho, por supuesto, las democracias que hay en América Latina. Entonces, han avanzado en Estados Unidos muy concretamente. En América Latina se la quisieron hacer a Dilma, si bien Dilma ganó las elecciones, Dilma Rousseff en Brasil, la ganó con muy poquito margen, solamente 3 millones de votos, y la bancada de la bala, que le llaman ellos, es como el partido del té en Estados Unidos. El Tea Party, que son... Tea Party. Chau, chau, chau. Bueno, en Brasil es la bancada de la bala, así se llama, creció poderosamente, y la bancada ruralista es la que representa a los propietarios de la tierra. Bien. Y las bancadas de... Toda la gente componía en el tema de la renovación, del progreso, del progresismo, ¿sí? O la bancada de los sociales, ha perdido terreno fuertemente. Entonces, ¿qué hicimos? Una rápida pasada. Cae el muro, sí. Nos vamos a Estados Unidos, avanza fuertemente la derecha en toda América Latina, y se nos va a poner difícil, porque estos muchachitos no son de mucho diálogo. Son de pistola en mano y todo aquello. Así que va a ser un domingo interesante. No, nada, lo que ha pasado en este continente ha sido maravilloso. Ojalá que los europeos, que también están a punto de quebrar. Inglaterra se está por ir del... ¿De dónde? ¿De Europa? Del Mercosur europeo. ¿Se quiere ir de Europa? ¿A dónde se va? Se quiere ir de Europa... Alemania se va a quedar solita, está muy muy enojada doña Merkel con el premier de Inglaterra. En síntesis, cuidémonos de estos muchachos de los fachos, porque no se nos viene livianita la mano. Bueno, Carlos Buch acaba de darnos una noticia muy importante, muy interesante, como para empezar el domingo con muy buena onda, ¿no? No estoy de acuerdo. Bueno, no estoy muy bueno. De acuerdo con todo lo que dijo, pero está bien. Es un punto de vista, una mirada sobre un paisaje caótico que se manifiesta. Ojalá que no se termine de manifestar, digamos, ¿no? Y terminemos en una locura colectiva. Yo en lo que difería es que, digamos, la guerra esta global que le llaman ellos, le hacen propaganda a las armas y al armamento nuclear, tiene que ver básicamente con muy pocos países, ¿no? O sea, Medio Oriente, Estados Unidos, y no mucho más, que involucra a mucha gente, pero no es la guerra mundial, todos estamos con la granada en la boca para salirnos a tirar granadas por la cabeza. No, a eso súmele Ucrania, súmele algunos países de África, el tema que... ¿Cuántos países son? Dígame. No importa país. 20. Seres humanos involucrados son millones y millones. Está bien, ¿no? Digo, hay que pensarlo también en un contexto donde, digo, la guerra, la Primera y Segunda Guerra Mundial eran guerras ahí entre europeos, ¿no? Sí, sí, sí. Después pidieron ayuda a algunos amigos de América o de Asia. En fin, muy bueno su análisis, Carlos Buch. Estamos en todas partes. Y cada día somos más. AM960, FM97.1. Por internet en nacionalmendoza.com.ar. Nacional se escucha. Bueno, estamos con Pablo, que nos va a contar que tiene una actividad durante el día de hoy referido al tema de la discapacidad, Pablo. Así es. Entre varias asociaciones lo están organizando. Sí, en el día de hoy en el Centro Cultural Julio Leparc, ahí sí. en la playa de estacionamiento, hemos organizado lo que hemos llamado el primer Festival de los Sentidos. Que es un festival de los sentidos. Así es, hablamos de la inclusión en la diversidad. Uh-huh. Van a participar distintas organizaciones y personas, familias con algún tipo de discapacidad. Uh-huh. Y la idea es poder incluirlos a todos, inclusive los no videntes, los no oyentes, uh-huh. A partir de algunas técnicas para que ellos puedan participar sintiendo también la música y pudiendo disfrutar del espectáculo que, uh-huh. que incluye bandas de música, incluye ballet, una radio abierta también. Esta propuesta surge a partir de la necesidad de poder aportar y colaborar con la escuela Alfred Nobel, uh-huh. que es una escuela que trabaja con chicos con discapacidad, pero sobre todo apuntando a la integración de los chicos en general. Y la escuela necesita ayuda, necesita principalmente hoy está casi en la necesidad real de un edificio, uh-huh. Pero además de eso el mobiliario y un montón de equipamiento y materiales, uh-huh. insumos para el trabajo de todos los días con los estudiantes y con los chicos necesita de la colaboración de la sociedad en general y no solamente de la comunidad educativa de la escuela sino de toda la sociedad de Mendoza. Por eso que surge la idea de este festival, primero para visibilizar la temática, para visibilizar el trabajo de este tipo de instituciones, uh-huh. Y después para pedirle ayuda a la gente que pueda colaborar, que la verdad que lo está haciendo bastante bien, los vecinos de la escuela, la gente que se ha enterado, las organizaciones sociales, uh-huh. Se han sumado distintos organismos del Estado, algunos sindicatos, entre ellos el CECASPI, organismos como ANSES, OSEP, el Consejo Provincial de Discapacidad, uh-huh. La misma gobernación, el municipio de Guaymallén, etcétera, es decir, y se han sumado porque a partir de esta propuesta de hacerlo con alegría, con música, con una convocatoria familiar, me parece que sirve para poder contar y visibilizar el trabajo de este tipo de instituciones educativas. Este colegio, ¿no? ¿Dónde queda exactamente? En el departamento de Guaymallén, sí, uh-huh. casi en el límite con Godoy Cruz. Y tiene cerca de 80 estudiantes, chicos que asisten diariamente al lugar. Uh-huh. ¿Y están en una situación de precariedad, decías? En realidad, una situación de precariedad en cuanto a que en días puede quedarse sin el edificio, porque ellos alquilan una casa grande y uh-huh. bueno, tienen que desocuparla. Entonces, la búsqueda de no solamente de las instituciones, de las autoridades del colegio y de la fundación, que uh-huh. es una fundación este colegio, sino de todas las organizaciones que trabajamos en relación a esta temática es unirnos para poder buscar y dar respuesta a esto. Obviamente la respuesta tiene que estar en el Estado, pero creemos que con la solidaridad de todos se hace un poquito más fácil. Y además quería destacar que el festival también surge en esta fecha y en este contexto porque estamos recordando, celebrando la adhesión de Mendoza a la Ley Nacional de Discapacidad. Hace 3 años que Mendoza, después de una larga lucha, sobre todo de los familiares, hoy de la Red de Madres de Hijos con Discapacidad, en ese momento de los autoconvocados, de los padres y madres autoconvocados, pelearon bastante en la provincia, en el seno de la legislatura sobre todo, para que la legislatura provincial pueda adherir a la ley nacional, uh-huh. que esto otorgó un montón de derechos para todas aquellas personas que viven con discapacidad en la provincia. Uh-huh. Así que estamos celebrando también la adhesión a la ley nacional. Tuve la oportunidad de escuchar a los chicos en la radio abierta. Creo que fue para la Feria del Libro que también se pusieron. Sí. ¡Qué maravilla! Realmente me emocioné. ¡Qué maravilla, Goyo! Cómo manejaban la consola, los tiempos. Muy, muy, muy interesante. O sea, una evidente incapacidad visual les hace sacar lo mejor como locutores, como periodistas. Fue muy bonita esa parte. Sí, la radio abierta hoy está a cargo de Martín y Anaí. Anaí era una de las locutoras ahí en la radio del Lepar, de la Feria del Libro. Ella además es comunicadora social. Y los chicos tienen un programa de radio todos los viernes que sale en forma online, que se llama Todo sobre Discapacidad. Ajá. Así que van a hacer el programa Todo sobre Discapacidad. Coordinándolo con la radio comunitaria de Guaymallén, que es La Mosquitera, sí. También va a sacar al aire distintas partes del programa que se va a ir haciendo entre actuación y actuación. Así que vamos a poder disfrutar también de esta radio, que va a tener entrevistas, información y distintas noticias en relación a la temática que nos convoca, que tiene que ver con la discapacidad y con la inclusión. Y con la inclusión, sobre todo, porque Exacto. es una fuerte mirada y una fuerte acción sobre el tema de la inclusión. Exacto, ese es el plan. Además, los chicos sordos van a poder sentir lo que sucede ahí, porque hay un sistema de los graves, de los parlantes graves que en el piso, ¿no? Están en el piso, sí. Y además vamos a inflar muchos globos, porque a través del globo pegado a la cara, ellos pueden también sentir las vibraciones. Las vibraciones. Sí, sí. Sería como, desde otro punto de vista, como apoyarse en las virtudes que tiene cada discapacidad. Porque aquel que no ve seguramente desarrolla mucho más su oído, su tacto. Lo mismo pasa con el que no puede escuchar. Y esto, además de ser inclusión, veo que es como apoyándose en la virtud desarrollada, ¿no? Y hay otra cosa que me emocionó también. No escuché en ningún momento el famoso internismo que hacen los superlocutores fantásticos. Hay las emisoras, a veces sí. hay tres, cuatro en una mesa, los cuatro hablan al mismo tiempo usando la primera persona y son extraordinarios. Acá no lo escuché en los chicos, escuché en todo momento un trabajo en equipo, en sí. nosotros, y dirigido directamente al que escuchaba. Y eso es muy valioso, entre el internismo, las superestrellas que se ponen frente a los micrófonos y estos chicos que estaban... Bueno, en la mejor de las condiciones, ¿no? Hablando de nosotros. Pablo, ahí hay un micro que es totalmente oscuro por dentro, para que la gente vidente, pueda ingresar y tener una experiencia con la falta de la luz. ¿Lo has visto o no? Sí, no. Bueno, ahí estamos. ¿En el Leparc? En el Leparc. Sí, lo he visto, pero no, la verdad que no sé cómo funciona. ¿No has participado de esa experiencia? Claro, no he participado. Es muy interesante que los que vemos tengamos una mínima experiencia de poder estar privado del sentido y registrar a veces lo que registran sí, esta gente. Sí, ahí charlando con los chicos, sobre todo con los que tienen alguna discapacidad afectada a la parte motriz, que es con quienes más trabajamos y que son parte de la organización del evento y son parte de algunos proyectos que estamos desarrollando desde la Asociación Alternativa Solidaria, que es la que me toca representar. Ellos plantean mucho el tema y que lo difunden en su programa, inclusive, el tema de la lástima, que muchas veces... A ver, hay como momentos, si bien ellos consideran que la sociedad ha avanzado bastante culturalmente en relación a no solo la aceptación, sino la idea y la visión que se tiene de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, entienden que todavía se da mucho esto de la ayuda o la caridad en relación a la pena o a la lástima. Sí. Ellos invitan muchas veces a decir, subite una silla de ruedas, y no para decir, ya vas a ver lo feo que es estar en una silla de ruedas, uh-huh. sino justamente lo contrario, para decir, ya vas a ver lo fácil que es manejarla. Uh-huh. La silla de ruedas, la verdad que no nos impide poder desarrollarnos en un montón de situaciones, a nivel laboral, educativo, de hecho lo demuestran. Y han cambiado como esa imagen de que muchas veces se decía, ya vas a ver que lo feo o lo distinto que es usar un bastón, o no ver o no escuchar, a ver cómo haces para desarrollarte en la vida, sino todo lo contrario. Hacelo, la verdad que es muy fácil y para nosotros nos hemos adaptado a esta situación y lo hacemos cotidianamente y no nos impide poder ser parte de la sociedad en su conjunto, digo, con esta aparente limitación que muchas veces creen los chicos tener. Y después nosotros hablamos directamente de discapacidad, porque también hay toda una discusión que son que tienen capacidades distintas y diferentes, pero las mismas personas que tienen este tipo de discapacidad dicen, no, en realidad, digo, la terminología no hace a lo que hacemos y a lo que somos. Uh-huh. Nos gusta que nos digan, es más, los chicos que andan en silla de ruedas dicen, nosotros somos los Rengos. De hecho, hay una agrupación de uh-huh. un compañero que va a participar, el Germán Ejarque, que son los Rengos K, que es haciendo un poco alusión a que no importa la forma de la mención, sino importa lo que se hace y sobre todo las políticas que se generan para poder incluir. Bueno, ayer estábamos viendo lo último, un mendocino con muleta que participaba del Mundial de Fútbol de los chicos que tienen una sola pierna. Mendocino. Excepcional el chiquito, sí, ¿no? Sí, muy bueno. Estamos aquí en la radio pública, ahora vamos a una pausa, enseguida volvemos. A toda hora. Pública. La radio pública. 9 de la mañana, 31 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Bien, bien, estamos en un programa muy interesante con reflexiones y temas muy interesantes. Hablábamos recién con Pablo sobre este tema de la discapacidad. Me quedó una pregunta ahí dando vuelta que la vamos a repensar mientras hablamos con el cónsul de Bolivia, con Ariel Iriarte. Buenos días, Ariel, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Un saludo cordial para usted y para todos aquellos ciudadanos de Mendoza que le escuchan en esta hora. Bueno, un gusto, le agradecemos por esta entrevista y queríamos charlar un poquito con usted cómo está la situación de los ciudadanos bolivianos en Mendoza. Tenemos entendido que ha ido mejorando la situación legal, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y hay algunas actividades que se están desarrollando que están siendo impulsadas desde el consulado, ¿no? Evidentemente, Juanjo, para informar a la población de que en este último tiempo las actividades del consulado obviamente han ido desarrollándose conforme a la demanda existente. Habida cuenta de que muchos ciudadanos están obviamente renovando su documentación, poniendo en orden, en vista de que en este último tiempo todos los ciudadanos están pasando de la libretita hacia la cédula, el documento, uh-huh. y por lo tanto, cédula de identidad. Exactamente, y obviamente todo este último tiempo estamos dedicados en poder proporcionar toda la información y la documentación necesaria a efectos de que el ciudadano boliviano como tal pueda en tiempo y en forma, y sujetarse a las leyes y a las normas que rigen en ese país para ordenar su vida civil también, ¿no? Entonces estamos trabajando en ello a efectos de que podamos proporcionar toda la información y obviamente la documentación necesaria. Bien. Cuénteme un poquito, ¿qué actividades se están desarrollando desde el consulado a nivel cultural o social? ¿Hay algún evento que se esté desarrollando? Mira, Juanjo, como vos sabrás, la proximidad del fin de año provoca precisamente y de pronto, ¿no?, una serie de actividades dentro del consulado y la comunidad boliviana como tal. Entonces, obviamente, la organización precisamente de toda aquella actividad que tenga que ver con que muchos ciudadanos están viajando a Bolivia, ¿no? Están retornando al país y por lo tanto nos ha concentrado precisamente en tareas de documentación, en tareas de renovación de cédulas, otorgamiento de certificados de nacimiento, habida cuenta de que muchos ciudadanos viajan con menores de edad, etcétera, etcétera, ¿no? En lo cultural, obviamente, es temporada baja para nosotros, diríamos, ¿no? Toda vez de que la comunidad está más concentrada en temas de viaje, sobre todo, ¿no?, porque el fin de año siempre se aprovecha para poder viajar, visitar a la familia, trasladarse, hacer alguna gestión en Bolivia, dado de que el fin de año provoca precisamente ese tipo de actividad. Bien. Buenos días, cónsul. ¿Cómo le va? Un abrazo. Felicitaciones a Bolivia y a Evo por la campaña extraordinaria, por la elección de un presidente que nos hacía falta en América Latina. Una de las frases de Evo que nos conmovió, a ver si nos las amplía: Bolivia va a ser el centro energético de Sudamérica. ¿Qué decía Evo? Bien, yo creo que en dicha reflexión pasa porque hoy por hoy, si bien los cambios se han profundizado precisamente dentro del aspecto del manejo económico y social en el país, también implica básicamente de que Bolivia pueda convertirse en el centro energético, habida cuenta de que podemos exportar energía eléctrica, gas, petróleo, etcétera, etcétera. Y creemos que no estamos lejos, ¿sabes?, dado que hemos avanzado profundamente en temas de desarrollo precisamente económico. Y obviamente en este último tiempo, negociando con la Argentina precisamente la cuestión de la exportación de energía eléctrica como tal para todo el norte argentino, que implica básicamente desarrollar industria interna para poder exportarla y para poder compartirla con los países limítrofes. Sí, además Argentina está comprando gas a Bolivia hace bastantes años ya. Sí, evidentemente que es uno de los energéticos de que ha impulsado precisamente a que Bolivia pueda empezar a generar recursos económicos, entendiendo de que los precios que se han trabajado precisamente entre las ambas naciones implica una concordancia con los precios internacionales del gas. Bueno, Ariel, que tengo entendido que usted juega ajedrez. Por supuesto, Juanjo. ¿Y hay un torneo hoy? Sí, evidentemente, en el día de la fecha se está desarrollando el torneo de Evo Morales, allá en el departamento de Gurimayén. Bien. Auspiciado, obviamente, por la Asociación Civil de Integración Boliviana. Bueno, vamos a tratar de ir a presenciar a ver quién es el que gana, ¿no? ¿A qué hora termina eso? Tenemos entendido de que ahora es 19, se procede a la premiación, mi querido Juan. Bueno, muchas gracias por estos momentos, estos minutos que nos concedió, y bueno, será hasta una próxima entrevista. A usted, Juanjo, un abrazo, y a todos los radioyentes de Nacional. Estábamos hablando con Ariel Iriarte, cónsul de Bolivia, sobre algunos aspectos que tienen que ver con la convivencia entre los ciudadanos bolivianos que están en la provincia de Mendoza y el gobierno, o la parte, digamos, de integración de nuestra provincia, de nuestro país, para con los ciudadanos bolivianos. La radio pública abre sus micrófonos. Escuchamos tus mensajes en 30 segundos al 425-7931. Nacional. Comunicación democrática. Redistribución de la palabra. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Dígalo, Juanjo. Por ejemplo, diga que tenemos una página que es Paisajes y Miradas en Facebook. Y tenemos un correo electrónico que es paisajesinmiradas@gmail.com. Y podemos recibir mensajes al 156-51-55-22. Bien. Esta música que acabamos de escuchar pertenece a Fabel, que es un cantautor e intérprete mendocino que vive acá nomás, en Las Heras. Nos pidió que escucháramos su música, la estamos compartiendo con toda la audiencia de este programa y de la radio pública. No, muy lindo, por... Si vive acá en la acera, ¿qué va a ser para famoso? Nosotros, para nosotros los románticos, esta es muy buena música, ¿o no? Vamos con el romanticismo. Bien, la pregunta que quería hacer a Pablo era sobre si con esta, si se ha avanzado con esta ley, en este tipo de, con esta ley de discapacidad, y si el gobierno mendocino ha ido avanzando y profundizando esta ley, integrando al sector de discapacidad en mucho en temas de vivienda, por ejemplo. En realidad está planteada la ley y está el derecho otorgado. Hay un cupo para esto último que decías de la sí. Vivienda, un cupo que se está respetando. Lo que pasa es que puedo tener los datos del municipio de Guaymallén, que es donde más trabajé. Donde estuve cumpliendo una función hasta hace poco, y teníamos ahí en Guaymallén más de 6.500 personas anotadas para vivienda con algún tipo de discapacidad. Uh-huh. O sea que había como una lista bastante larga de espera para poder cumplir. El departamento de Guaymallén nomás estima que hay cerca de 35.000 personas discapacitadas, es decir, que pueden acceder al papel que le otorga derechos, que es el Certificado Único de Discapacidad, que es un certificado nacional. Y sí, la verdad que se ha avanzado en cuanto al reconocimiento, sobre todo de las obras sociales, que era la pelea más importante que tenían los familiares y las madres en su momento, que se organizaron para pedir la adhesión a la ley nacional. Esto es un camino, pero se está avanzando bastante, sobre todo por lo que manifiestan las familias de los chicos con algún tipo de discapacidad. Bien, bueno, entonces para recordar, ¿no? Esta tarde, ¿a partir de qué hora? A partir de las 16 horas en el Centro Cultural Julio Lepar, afuera en la playa de estacionamiento. Uh-huh. Entendemos y parece que el día va a estar lindo, nos va a acompañar. El clima. Mucho sol, ¿no? Sí, hay un sol nacional y popular. Se puede decir un día peronista acá también. Obviamente, por supuesto. Acá se puede decir. Invitar a toda la familia, a todas las personas que quieran acercarse para disfrutar de buena música, de baile, de la radio abierta, que va a conocer el trabajo que lleva adelante esta escuela, las organizaciones que estamos al frente de esto, que es la Red de Madres de Hijos con Discapacidad, la Asociación Alternativa Solidaria y Todo sobre Discapacidad. Además de los organismos a nivel sindical, social, empresas que están apoyando esta iniciativa y que van a hacer entrega de algún tipo de ayuda, subsidio o aporte a la escuela y al trabajo que desarrolla todos los días. Buenísimo. ¿Y me podés decir algunos nombres de estas organizaciones, de personas, nombres de personas, quiénes son las que participan? Sí, algunas mencionaba recién. Participa OSE, participa el Consejo Provincial de las personas, por ejemplo, de las organizaciones sociales, ¿quiénes son los que están participando? ¿Las dirigentes o...? Sí, los que estamos al frente de la organización, dentro de la Red de Madre, Laura Triviño, Verónica Cáceres. Lo que pasa es que son muchas personas, digo, sí, por ahí no mencionar algunos, claro, porque es un trabajo colectivo. Dentro de Todo sobre Discapacidad, Martín, Anaí, que son los compañeros que van a estar al frente de la radio, está apoyando también La Mosquitera, está el Pablo Villarreal. Uh-huh. De la Asociación Alternativa Solidaria, que somos también un grupo grande de compañeros que vamos a estar ahí. Uh-huh. Y recién mencionaba ANSES, el CECASPI. Sí. Digo, también hay gente que está colaborando mucho con este evento, obviamente la gente de cultura, del Leparc, que la verdad que tienen toda la onda para que este tipo de propuestas y de eventos se puedan realizar en ese lugar, que me parece que es el lugar donde hay que hacerlo. y la gobernación mencionaba recién también, algunas empresas que se han acercado también en forma anónima para poder colaborar con la escuela, este, el municipio de Guaymallén, y bueno, varias como se tiene que hacer, digo, en el conjunto entre el Estado, la sociedad civil organizada y el sector privado para poder apoyar en este caso. Está este trabajo. Bueno, es como nombrarlos a todos para que quede, digamos, bien claro quiénes son los que participan, sí, los que empujan. Y además el sonidista, por ejemplo, va a haber un sonido importante ahí porque es afuera. Esta persona donó el sonido para que se pueda hacer este evento, cosa que no pasa muy comúnmente. Uh-huh. Las luces, el escenario, digo, la verdad que ha sido una linda experiencia de organización y esperemos que esta tarde pueda ser una tarde para disfrutar en familia, sobre todo. Y que haya una gran convocatoria, que vaya la gente ahí sí, a Sí, los colaborar. Artistas, además, me estoy olvidando de los artistas que solidariamente están se han acercado a la organización para ofrecer su actuación, su uh-huh. participación. Uh-huh. Cristian Soloa, Joana, que es una de las chicas de Operación Triunfo, el Gusanito Fit, La Gozadera, El Huevo Cofré con Emergencia de Sonrisas, entre otros tantos artistas que van a participar del festival. Bien, va a ser una linda tarde entonces ahí en el Le Parc para ir a acompañar y colaborar con la gente que está con este proyecto y con la escuela, ¿no? Porque la escuela necesita de mucha ayuda, necesita una nueva escuela. ¿No? Se podría construir una nueva escuela si todos colaboráramos, o que mucha gente colabore, o que el gobierno tome parte, cartas en el asunto, estaría muy bueno. Pablo, muchas gracias por habernos acompañado. Por ¿no? la invitación y por ayudarnos a difundir esto tan lindo. De todo lo que hemos hablado acá con Ariel, Carlos, ¿qué te ha parecido? Puedo opinar, digo, sí. En relación a la situación. Yo no sé si comparto la frase de cuidado que se viene la derecha. Yo creo que, siempre hay que estar alertas porque lo que pasa en América Latina y que está muy reflejado en Argentina a partir del poder económico que tiene todavía los sectores conservadores, a través de medios de comunicación, de los recursos naturales, Y de todo, digo, lo que ellos son parte para poder ganarnos esa batalla que hoy creo que se está dando mucho en el plano cultural, simbólico, pero que es el que va a determinar quién qué modelo de país o qué modelo de América Latina vamos a tener en los próximos años. Creo que si bien hay que estar alerta, me parece que el triunfo de Bolivia, el triunfo muy importante creo que para todos los pueblos de América Latina, de Brasil, significan que los proyectos populares en América Latina están más vivos que nunca y que los pueblos están dispuestos a defender este tipo de proyectos que tanto nos costó, tanta sangre, tanta lucha, tantos compañeros caídos a través de las dictaduras militares, de los gobiernos neoliberales, digo, que nos hicieron tanto daño a los pueblos. Uh-huh. Y que desde hace algunos años y sobre todo a partir del proceso de Venezuela, que marcó punta en esto, creo que América Latina es otra, se respira otra cosa, se vive de otra forma y los pueblos no están dispuestos a entregar para nada a los sectores de la derecha concentrada y económica todas estas conquistas. Bien, entonces nuevamente gracias. Gracias a usted. Vamos a escuchar a Gloria. Gloria siempre nos hace reflexionar, ¿cierto? Ahora ella nos ponemos todos así como en situación de reflexionar, de escuchar un poco de silencio interno y la dejamos a Gloria que haga su desarrollo. Hola amigos, y este domingo como siempre volvemos a pensarnos y repensarnos posicionándonos en que nuestra conciencia es activa, que así como uno puede elegir cuidadosamente lo que come, cómo me visto. También es bueno que vayamos trabajando sobre nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos van produciendo y van atrayendo acciones. Y esto que uno se va preguntando, o debería irse preguntando, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cómo es mi acción en el mundo? No es algo que lancemos solamente hacia las estrellas, sino que me va condicionando una vida de sufrimiento o una vida de mayor sentido en la vida. Y un poco quería empezar hoy día con un cierto recorrido desde alguien que está en la crisis existencial. Bien. Y ahí le pregunto. Pregunte. ¿Qué nos pasa cuando estamos en... ¿Alguna vez tenemos registro de tener una crisis existencial? Sí, me imagino que sí. Cuando estamos en una crisis existencial, nos sentimos incómodos. Pasamos por angustia y sufrimiento. Sentimos que estamos perdidos, que fallamos en todo lo que hacemos y que nada en nuestra vida depende de nosotros mismos. Una crisis existencial es una crisis de sentido en nuestras vidas. Entonces nos gustaría que pensara, sí, a vos, te propongo, a usted, ¿qué podemos hacer para sentir que nuestras vidas van teniendo sentido? Desde esa pregunta, ¿qué sentimos y hacemos cuando nos encontramos en una crisis existencial? Siento una crisis existencial en mi vida cuando me falta una justificación. Y mi vida parece transcurrir sin algo que le dé un verdadero sabor. Siento que estoy perdido y que fallo en todo lo que hago y que nada de lo que puedo hacer depende verdaderamente de mí. Me siento sin sustento, sin algo sobre lo que pueda construir mi vida. Estoy pasando por una crisis de falta de sentido. Entonces, ¿qué me pasa? Me angustio. Y esta, que es la angustia existencial, parecería que está siempre y uno no la tiene como registrada, ¿sí? Si vivo mi quehacer diario como si no tuviera una angustia existencial en mi interior, es decir, negando lo que me pasa, comienzo poco a poco a sentirme ajeno y ciego a mí mismo. Entonces entro, ¿en qué entro? En depresión y me falta el sentido. Y mi angustia sigue ahí, firme, sigue existiendo. Pero yo no la noto. La oculto, la tapo de mi mente. Esta forma de vivir bajo un estado de negación de mi angustia existencial la llamamos vivir en un estado de sinsentido. El sinsentido es alejarnos de nuestra angustia existencial. Es dejar de preguntarnos quiénes somos, qué queremos hacer con nuestras vidas, con nuestras vidas. Caemos en el sinsentido, no por hacernos estas preguntas, sino justamente por no hacerlas. Y así se va adormeciendo mi interioridad. Y este adormecimiento se siente como una anestesia que me afecta mentalmente. Este estado me aleja de mis sentimientos, también de mis dolores, también de mis motivaciones. Me alejo de lo que me mueve a hacer algo con mi vida, a actuar en el mundo. El adormecimiento me incomunica conmigo mismo y también con los demás. El sinsentido puede expresarse en mí como un estado de ensimismamiento, en el cual me encierro en mí mismo. Me siento ajeno y alejado del mundo que me rodea. Inversamente, el sinsentido puede llevarme a entrar también en un estado de hiperactividad, en el cual tengo tanto que hacer, tanto que consumir, tantas urgencias que resolver, que no tengo tiempo para nada. seguramente no nos gustaría vivir en este estado. No nos gustaría vivir en el sinsentido porque no nos hace sentir bien. ¿Y cómo podremos salir de ello? Ah, que viva. Seguramente esa es la pregunta que nos hacemos varios. Para salir de este estado, necesito primero reconocer que no sé cómo salir del sinsentido. Estoy perdido y no sé qué hacer. ¿Nos ha pasado? Caigo en cuenta que no le veo sentido a mi vida. Esta caída en cuenta me va sacando de mi adormecimiento, de la anestesia mental que tengo. Poco a poco comienzo a sentir la angustia existencial que siempre, siempre estuvo dentro de mí. Y puedo notar que me hace sufrir. Esto puede sentirse en mi mente, en mi cuerpo, cuando ya no estoy adormecido. Este sufrimiento, este pasarlo mal, esta urgencia por salir del estado, hace que surja dentro de mí una fuerza de búsqueda. Esta fuerza de búsqueda actúa como ese impulso buscador de sentido que me hace salir de mí mismo y me lleva a buscar respuesta a mis preguntas existenciales. Me anima a pedir ayuda a otros, a comunicarme, a buscar la forma de salir del estado en el que me encuentro. Este impulso no me da una respuesta cierta a mi falta de sentido, pero sí me guía a intentar caminos y respuestas a mis preguntas. El camino que seguiré en mi vida se irá construyendo mediante estos intentos, los cuales me harán avanzar y también me llevarán a fracasar a veces, a caerme. En estos momentos de fracaso no tengo que olvidar el impulso buscador de sentido que llevo en mi interior. Él me ayudará a levantarme y a seguir intentando. ¿Qué les parece la reflexión de hoy? Y en la próxima, si realmente uno se cuestiona y busca ese y trabaja desde estas preguntas, ¿quién soy?, ¿a dónde voy?, y rechazo ese adormecimiento y me empiezo a conectar con los otros, ahí podemos hablar de ir hacia una vida con sentido. Muchas gracias, hasta la próxima. Se acabó el tiempo. Muy lindo lo que decía Gloria y bueno, espero que lo podamos reflexionar durante la semana. Esto es Paisajes y Miradas. Paisajes porque nos atrevemos a paisajes. Sí. Nos atrevemos a nuevos paisajes desde nuestra mirada, obviamente, subjetiva y diversa. Y eso es lo lindo, que hay varias miradas y bueno, acá con Pablo, con Carlos. La gente, Carlos, Juanjo, la gente que se acerca, esto de que puedan confluir distintas miradas y uno acepte que solamente es una mirada, que no es la realidad. Bien. Entre las guerras que avanzan, la derecha que no sé qué y la crisis existencial, yo no vengo más, gracias. Bueno, espero que les haya servido de algo. Nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo a las 9 por la Radio Pública.